a su programa El Círculo Beatle. Hoy, emisión número 24 de la séptima temporada, última semana de septiembre, casi por terminar el año, nos faltan 3 meses para concluir el año 2012 y el Círculo Beatle te va a acompañar en estos con grandes programas. Se vienen fechas beatleras muy relevantes, ustedes lo saben, esperen porque viene absolutamente lo mejor. ¡Qué gusto que están aquí! Iniciamos la emisión del día de hoy con una oda a un oso koala, Ode to a Koala Bear. Este, el lado B del sencillo que salió al mercado el día 3 de octubre del año de 1983 y teniendo como lado A esta canción que Paul McCartney grabó con este artista estadounidense de color, bueno, de color, originalmente después ya blanco y que murió hace unos años, Michael Jackson, la canción 666, que llegó a ser muy famosa a nivel mundial. Bueno, pues esto que acabamos de escuchar fue su lado B, no tuvo tanta fama como su lado A, pero igual es una linda canción de amor, medio cursi, de esas palabritas que uno le dice a la pareja, osita koala, bueno, pues es más o menos así. Equivale a decir algo así como corazón de melón con chispitas de chocolate o algo por el estilo. Pero bueno, pues Paul estaba muy enamorado de Linda. Era un buen momento de su matrimonio y pues más que válido que le haya escrito esta entre muchas canciones de amor a su primera esposa. Y como ustedes ya lo saben, el Círculo Beatle se transmite gracias a la generosidad de Impulsarte Radio. Yo los invito a que accesen la dirección de internet www.impulsarte.com.mx. Ahí verán fotos de los locutores, la programación, las nuevas emisiones que Impulsarte Radio está presentando. Yo los invito a que hagan de Impulsarte Radio su compañía constante, programación de calidad, diversos temas, grandes locutores. También el Círculo Beatle tiene una página oficial y te estamos esperando en ella. Esto en Facebook, ingresen a sus respectivas cuentas, búsquenos en ese espacio, tanto Cardori, que es el titular de la sección, una semana como esta, como Oscar Lugo, responsable de Somos el Quinto Beatle, como una servidora, Tere Chacón. Siempre estamos echando ojito para ver lo que ustedes ponen y escriben ahí, se vale todo, ese es su espacio, peticiones de canciones, saludos a alguien especial, temas que deseen que tratemos en algunos programas posteriores, escriban, nos va a dar siempre mucho gusto ver sus palabras. Y también tenemos un Twitter, @CírculoBeatle. Si lo que tú deseas es escribir 140 caracteres o menos, pues ese es el lugar. Como sea, todos los mensajes llegan, todos los agradecemos y estamos aquí con el firme propósito de brindarte una emisión de gran calidad, como tú la mereces. Y como ustedes probablemente también ya lo saben, esta ha sido una semana de grandes noticias beatleras y de emociones fuertes en todos los sentidos. Vamos a iniciar ya el bloque musical de este programa, felicitando al señor Andrés Niet, que el 24 de septiembre cumplió años. Andrés es un gran amigo de la familia Chacón Anaya, de mucho tiempo, compañero de la primaria de mi hermano Francisco, y que además sufre mucho allá viviendo en Cancún. Andrés, con mucho cariño para ti, hasta Cancún, desde la Ciudad de México. Ojalá te la hayas pasado muy bien. Igual, la canción va dedicada para todos los cumpleaños de esta semana. Vamos a escuchar Birthday, la versión del rock band Naked, que originalmente salió en el álbum blanco en noviembre de 68. Y así abrimos la parte musical de esta emisión. Esto es El Círculo Beatle. Incorpórate a él. Harmony, side by side on my piano, keyboard, oh Lord, why don't we? We'll be right back. Pues sí, felicidades a todos los que cumplieron años. Ojalá se la hayan pasado muy, pero muy bien. Les comento, amigos, en esta semana les digo que fue de emociones fuertes en todos los sentidos y hasta dolorosas, porque me tocó visita al dentista y sorprendentemente una no lo pensaría, pero el amor por la música de The Beatles pues no tiene una profesión determinada, y vamos a encontrar en el mundo gente de cualquier cantidad de oficios, profesiones y actividades que son justo como nosotros, personas que vibramos con un legado único. Y sucede que el doctor Robles, mi dentista, en lo que platicábamos sobre esta emisión, el Círculo Beatle, me sugirió que dedicara un programa completo a un concierto que muchos guardamos como favorito, el Concert for George. Este concierto que tuvo lugar a un año exactamente de la muerte de George, el 22 de noviembre del año 2002, en la ciudad de Londres, en el Royal Albert Hall, y el cual fue organizado por su viuda Olivia Arias, Eric Clapton, Jeff Lynne y Ravi Shankar, y que incluyó la participación e interpretación del legado de George por parte de sus amigos, de la gente que trabajó con él. Un concierto único, y por lo mismo te voy a presentar en estos momentos una probadita de lo que va a contener esa emisión que vamos a presentar antes del término de esta temporada dedicada al Concert for George. Y esta en particular fue una canción que no fue incluida en el CD oficial del concierto. Muchos lo lamentamos porque es una extraordinaria interpretación por parte del artista Sam Brown, cantante inglesa con una voz extraordinaria, que estuvo a cargo de lo que fue la última canción de George, coescrita con su hijo Danny, Horse to the Water, que George tuvo tiempo de grabar 2 meses antes de morir. Sin embargo, aquí la versión de Sam Brown dentro del concierto para George, Concert for George. Van a ver qué gozarrón de mujer. Regresa. You can take Se los dije, extraordinaria la voz de Sam Brown. Ella, por cierto, es hija de quienes fueron padrinos de la boda de George con Olivia Arias, el cantante inglés Joe Brown, su esposa Vicky, que fue la que hizo dueto con él en la canción Shanghai Surprise, que George grabó para que fuera el tema principal de la película que hizo su productora fílmica Handmade Films, llamada Shanghai Surprise, estelarizada en los 80s por Madonna y el que era su marido en ese momento, Sean Penn. Y pues sigamos con buena música. En esta ocasión, otro saludo. Sí, los estoy difiriendo. Mejor separarlos por bloques que aventarme muchos saludos al principio. En esta ocasión, Carlos León, qué gusto interactuar contigo. Qué gusto que nos hayamos identificado como personas que aman la música de The Beatles. Carlos León de IMPE se describe como un Beatle fan aferrado y me pide que transmita la canción Two of Us. Esta del penúltimo álbum de The Beatles, Let It Be, que salió al mercado en mayo de 1970. Una canción de Paul, por supuesto. Vamos camino a casa. Two of Us, The Beatles, Let It Be. I Dig a Pygmy by Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase one in which Doris gets her oats. Bueno, pues acabamos de escuchar la fabulosa Two of Us, incluida en el álbum Let It Be. ¿Cómo son fantásticas, no lo creen? Todas estas producciones de la segunda fase, de la segunda época de The Beatles a partir del álbum Revolver. Esta en particular, casi todas ellas en realidad, muestran el gran talento y la creatividad de John, George, Paul y Ringo. Y bueno, pues continuemos con las noticias de esta semana. Les comento, amigos, el próximo 5 de octubre, todos los Beatles fans del mundo estamos invitados a ir a la ciudad de Liverpool, en Inglaterra, a participar en lo que va a ser un intento de romper un récord mundial de más personas cantando una canción, claro, en celebración a la salida al mercado del sencillo debut de The Beatles, esto hace 50 años, que tuvo en su lado A la canción Love Me Do y en su lado B, P.S. I Love You. Este evento, que lleva por título Love Me Do Weekend, el fin de semana Love Me Do, se va a llevar a cabo, como ya se los comenté, el viernes 5 de octubre en el muelle Pierhead de ese puerto. Fue organizado por el gobierno de la ciudad y va a empezar a las 10 de la mañana con un ensayo de media hora de duración para después finalmente intentar romper este récord al mediodía en punto. Si les es posible, si tienen los medios, si tienen la facilidad de ir a Liverpool este próximo 5 de octubre, ni lo duden, debe de ser un verdadero lujo ser parte de una conmemoración de 50 años, nada más 50 años de lanzamiento al mercado de este, el primer sencillo oficial de The Beatles. ¿Y qué les parece que lo celebremos escuchando el sencillo completo? Va la canción Love Me Do, el lado A, enseguida postdata, te amo, lado B. Until the day I do love, P.S. yes, I love you. Para saberlo ni yo para comentárselas, pero hoy en la mañana recibí un correo electrónico de Paul McCartney. En realidad, no solo lo recibí yo, sino miles y miles y miles de personas en el mundo. Pero lo importante es que en este correo electrónico, Paul me avisó que el documental Life Kisses va a salir al mercado este próximo 13 de octubre en DVD y Blu-ray. Va a contener 13 de las canciones, amigos, que fueron grabadas en los estudios Capitol Records de la ciudad de Los Ángeles el pasado 9 de febrero. ¿Se acuerdan? El mismo día que Paul develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Este concierto fue muy relevante porque marcó el lanzamiento oficial en el mundo del álbum más reciente de Paul, Kisses on the Bottom. Este, en el cual incluye covers, la hace de crooner, y también una canción de su autoría, Mad Valentine, esta para su actual esposa. Una producción extraordinaria en la cual participaron también Stevie Wonder, Eric Clapton, Diana Krall, así como la banda actual de Paul, una orquesta. Y bueno, ya ahorita vamos a escuchar dos canciones de este concierto privado en las instalaciones de Capitol Records. Y estas serán Accentuate, The Positive, y enseguida la canción de amor para Nancy, la actual esposa de Paul, My Valentine. Esa cuyo video mostraba a dos actores estadounidenses interpretando en el lenguaje de los sordomudos con señas, que todos nos aprendimos para poder repetirlo en los conciertos que Paul dio aquí en mayo pasado en la Ciudad de México. Bueno, pues ni cuenta se dio, y la realidad es que todos le fallamos mucho, pero por lo menos hicimos el intento de agradar a Paul, y creo que eso es lo que vale. Con ustedes, acentúa lo positivo, Accentuate, The Positive, y My Valentine, Paul McCartney. Got to accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative, don't mess with Mr. In-Between. You gotta spread joy up to the maximum, bring gloom down to the minimum. Have faith or pandemonium is likely to walk upon the scene. To illustrate my last remark, Jonah in the whale and Noah in the ark. What did they do just when everything seemed so dark? Man said we gotta accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative, don't mess with Mr. In-Between. In the ark, what did they do just when everything seemed so dark? Man said we better accentuate the positive, Eliminate the negative. Latch on to the affirmative. Don't mess with Mr. In Between. Oh no, don't go there, babe. It's way too dark for you. Don't mess with Mr. In Between. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine, and she was right. This love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I'd tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life, and I will never let a day go by without remembering the reasons why. She makes me certain that I can fly, and so I do, without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. If it rained, we didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine, and she was right. This love of mine, my Valentine. Ah, pero qué románticos nos pusimos con My Valentine. Debe ser lindísimo que alguien te dedique, te componga una canción. Qué hermosura, de veras. Y bueno, pues hablando de noticias que recibimos por parte de la página oficial de The Beatles o de páginas oficiales, ustedes también ya lo saben, se anunció la semana pasada el relanzamiento de la película Magical Mystery Tour en DVD y Blu-ray, con nuevas secuencias, tomas no incluidas, totalmente restaurada y seguramente maravillosa. Esta película, amigos, Magical Mystery Tour, se trata de un viaje en autobús que The Beatles realizan acompañados de una serie de personajes más que extraños y todas las aventuras que tienen durante este viaje. Esta fue una película con un guión prácticamente libre, dirigida por Paul, que fue incluyendo escenas sobre la marcha, basándose en su idea inicial, que era una hoja tamaño carta en blanco con un círculo dibujado en ella. Así, así es el talento. Magical Mystery Tour, amigos, fue estrenada el 26 de diciembre del año de 1967 en la televisión británica en blanco y negro, recibiendo todas las malas críticas que a ustedes se les puedan ocurrir, muy duras. Creo que muy pocas personas, igual la familia, nada más tuvo que decir cosas buenas sobre esta cinta de The Beatles. Pero bueno, con los años se ha ido redescubriendo. Y para nosotros, los Beatles fans del mundo, cualquier producto beatlero, por lo menos es digno de verse, de estudiarse, de saber las razones y cuál era el mensaje que se deseaba dar en ese momento. Y hasta la fecha, por ahí, Paul sigue repitiendo que Steven Spielberg alguna vez mencionó que cuando estudiaba cine en la escuela, en la universidad, los hicieron ver a él y a todos sus compañeros Magical Mystery Tour como un ejemplo de lo que era la cinematografía británica de los 60s. Eso dice Paul. Yo en lo personal pienso que siendo una película de The Beatles vale la pena verla. Esas escenas, esas canciones, de las cuales vamos a escuchar dos en este momento, dos canciones incluidas en la película Magical Mystery Tour, las dos muy emblemáticas de esta. Soy la Morsa, I'm the Walrus, y enseguida tu mamá tendría que saberlo, vaya que sí, Your Mother Should Know. Expert, smoking smokers, don't you think the joker lies in? als nie zu Edmund Dallas Duff. Wie die Leute von heute gesprochen haben. So get up and dance to a song that was a hit before your mother was born. Though she was born a long, long time ago, your mother should know. Bitlémanos y bitlémanas de todo el planeta, en especial obviamente a mis paisanos mexicanos y todos los hermanos latinoamericanos que nos acompañan, soy Oscar Lugo y de nuevo dándoles la bienvenida a esta tu sección, Somos el Quinto Beatle. En esta ocasión con otra pregunta difícil, de esas preguntas que con frecuencia nos hacen en todos lados y que casi nunca podemos resolver. Siendo bien sincero, siempre ha existido alguna o varias canciones del Cuarteto de Liverpool que no son de nuestro total agrado por alguna extraña razón. Puede ser, no sé, la letra, la música, o los recuerdos que nos traen los que precisamente no nos gustan. Pues esa fue la pregunta de esta semana y vamos a leer sus comentarios. Nuestra amiga Jessie Arango nos dijo, sé que es una desgracia, pero obladi oblada. Bueno, exactamente no nos menciona por qué no le gusta. Esta canción, como ustedes saben, fue incluida en el álbum blanco de los Beatles de 1968, de autoría de Paul McCartney. Pues una canción bastante simple, si se le puede llamar así, en cuanto a la letra. Paul se inspiró precisamente en la música jamaicana, incluso en un intérprete para nombrar a los personajes de esta historia. Y pues en 1974 incluso fue ganadora de un premio por la tonada interpretada 1,000,000 de veces. Es una canción emblemática hasta cierto punto para los mexicanos. Recordamos el pasado concierto en vivo que nos ofreció Paul McCartney en el Zócalo de la Ciudad de México, donde interpretó precisamente esta canción con mariachis. Entonces se ha convertido en muy especial esta canción para muchos mexicanos, para otros pues no tanto, como nuestra amiga Jessie. Y una historia bastante interesante que se liga precisamente con otra de las canciones que ahorita en un momento les voy a decir. Una historia bastante interesante. Muchas gracias por participar. Carlos Soturi nos dijo, si se le puede llamar una canción, Revolution No. 9. Marilu Vega, exacto, Revolución número 9, pero es esa canción y Long, Long, Long, igual no me gusta para nada. Pues esa es la canción de la que a muchos de ustedes no les gusta. Revolution No. 9, igual que fue incluida en este álbum blanco. pues de autoría de John Lennon. Suena un poco caótica esta canción, en realidad no sé cómo nombrarla, yo le llamaría como un collage musical, es bastante abstracta como ya les estaba mencionando y dura más de 8 minutos y es una canción que John Lennon la peleó demasiado, en realidad fue una canción que le puso mucho empeño y mucho tiempo, aunque no aunque parezca lo contrario, John siempre defendió esta canción y pues mucho lo que se dice de la predilección de Lennon por el número 9, específicamente hablando de pues los títulos de las canciones como Después del 909 o Sueño número 9 y demás coincidencias con este número. Como ya les comentaba, George Martin tenía un poco de problemas para saber qué canciones, en qué orden iban a poner todas esas canciones del álbum blanco. Entonces, pues Paul McCartney también le expresó precisamente eso a George Martin, que cómo iban a acomodar las canciones. Y John Lennon, pues así como que se sacó de onda y dijo que Obladi Oblada, o sea, dudando de que Obladi Oblada fuera precisamente una canción digna de estar en el álbum. Entonces defendió bastante esta canción y como ya le estaba comentando, todos nosotros recordamos ese piano. Y hay un ingeniero de sonido que se alcanza a escuchar que dice precisamente número 9. La orquesta lúgubre que inmediatamente sigue y se escuchan voces, risas de mujeres, incluso un bebé, claxons, gaviotas, ovaciones. Es un caos esta canción, pero una de las favoritas sin duda que John Lennon disfrutó haciéndola. Dulce Lorena Glees Melendo nos dijo, Helter Skelter, no es de mi total agrado, no la letra sino la melodía. Bueno, de nuevo otra canción de este mismo álbum, del álbum blanco, otra de Paul McCartney. Y que para muchos es como que lo más rudo de los Beatles que se interpretó. Y pues sí, así fue. A mí, en lo personal, pues sí me gusta. Es totalmente, parece que fuera otro grupo, pero no, son los Beatles. Y eso demuestra pues la versatilidad que de la música de los Beatles. Y clásico, aquel grito al final de la canción, tengo ampollas en mis dedos, gritado por Ringo. Una canción bastante especial, pero no tiene que agradarle a todo el mundo. Muchas gracias por participar. Amaki Tachikawa Misu nos dijo, la balada de John y Yoko, no sé, debo estar muy de buenas, si no, no me pasa. Pues a mí también no es una de mis favoritas, la verdad. Esta canción fue grabada el 14 de abril de 1969, solo grabada por Lennon y McCartney. Lennon la escribió en París y obviamente trata de todo lo que tuvo que pasar para que se pudiera casar con Yoko Ono. Y Paul McCartney está al piano y en la batería también y en los coros. Esta canción fue incluida para el álbum de Let It Be, pero igual, a mí sinceramente no me gusta. Le dieron una de las canciones que en lo personal a mí no me gusta. Yanira Gómez nos dijo Revolución número 9, me pone muy nerviosa. Pues sí, como ya estaba comentando, bastante caótica esta canción. Aldo McCartney nos dijo Give Peace a Chance, me enfada. Bueno, pues muy respetable también su opinión. Este es el espacio para que ustedes nos digan sin ninguna limitación que no les gusta precisamente como era la pregunta. En realidad no dice por qué, solo le enfada. Pues está totalmente bien esta canción de John Lennon. Liz Velázquez nos dijo Please Please Me, es muy escuchada y ya me aburre. Bueno, Please Please Me, un himno de los Beatles, precisamente, fue el primer número uno de los Beatles en las listas británicas, entonces es una canción bastante especial, pero sí, a veces si escuchamos a los Beatles hasta el hartazgo, pues puede ser que tenga este efecto algunas canciones. En lo personal a mí sí me gusta bastante Please Please Me, pero ya, como ya les comentaba, este es un espacio libre donde ustedes pueden expresar precisamente todo eso. Pues muchas gracias por escucharnos de nuevo, muchas gracias a todos los que participaron y en verdad espero que participen más con nosotros porque al final de cuentas este espacio es libre, es donde ustedes pueden expresarse libremente. Recuerden que pueden participar a través de nuestra página en Facebook, el Círculo Beatles, ya lo saben, respondiendo nuestras preguntas y mandándonos saludos y sugerencias, etcétera. Soy Oscar Lugo y nos escuchamos la próxima semana aquí en Somos el Quinto Beatle. Pues muchísimas gracias, Oscar Lugo. Siempre es un gusto escuchar tu sección y la voz de la gente que tú entrevistas y les preguntas sus puntos de vista relacionados con cualquier tema de The Beatles, en este caso, la canción que menos te gusta de ellos. Y bueno, pues yo también podría comentar algunas canciones, pero no creo que sea lo apropiado, no en este momento. Y más, amigos, porque tengo pendiente con ustedes desde el programa pasado, esta emisión que dedicamos a todas las canciones o a un grupo muy selecto de todas las canciones que llevan la palabra You en el título. Bueno, pues ya saben, en mi Face hice un gran escándalo porque redescubrí más bien una canción del álbum Gone Trouble que, además de encantarme, me hizo pensar que George, contra todo lo que se ha pensado siempre sobre ese álbum, había sí sacado un producto de gran calidad en este. La canción se llama I Really Love You y realmente me gustó tanto que me prometí firmemente que esta fuera una de las canciones a ser incluidas en la emisión pasada. Y fue tanta la presión y, bueno, una serie de problemas aquí con la energía eléctrica que tuve y una serie de cosas más que simplemente y sencillamente se me olvidó. Se me olvidó incluirla, imperdonable, yo lo sé. En este momento estoy resarciendo mi error, mi garrafal error, y vamos a escuchar y a disfrutar ahorita la canción I Really Love You de George Harrison del álbum Gone Trouble. Lo interesante de esto es que, comentando sobre ella en mi Facebook, ya Don Santos, un contacto mío, me hizo notar que la voz principal no es precisamente la de George, sino la de Bobby King, que junto con Pico Peña y Willie Green estuvieron en la grabación de esta canción junto a George. Me escribió ya Don: Tere, la voz grave que domina la mayor parte de la canción no es de George y se nota en su tono. Lo que sí entra dentro del tono, rango y registro de Bobby King, quien antes ya había tenido grabaciones similares. Además, Tere, me sigue diciendo ya Don Santos, recuerdo que una vez leí una reseña del disco en el cual George menciona que fue una grabación muy divertida de hacer, pues no tenía la presión de ser la voz principal y se limitó a recordar sus épocas Beatle detrás de John y de Paul en las grabaciones. Bueno, pues es muy importante saber esto para disfrutar la siguiente canción que viene, I Really Love You, George Harrison, álbum Gone Trouble. Hay que disfrutarla y mucho. What? Pues muchísimas gracias, ya don Santos. De veras que soy una mujer muy afortunada. En mi Facebook, en mi blog y en la vida real tengo grandes amigos, gente que admiro por sus conocimientos, por lo mucho que aportan tanto a la cultura que tengo de The Beatles como a mi cultura en general. Gracias, gracias Yadon, qué agradable poder interactuar contigo. Y bueno, pues calculo que ya son las 9 de la noche. Quiere decir esto que ya los niños se fueron a dormir y ya podemos poner música de adultos. Rara ha sido la vez en toda la historia del Círculo Beatle, en los 7 años que llevamos transmitiendo, en la cual he pasado yo música de la segunda esposa de John Lennon, de la señora Yoko Ono, por muchas razones, por una variedad de razones, nada que ver con mi opinión personal de ella y nada que ver con mi opinión sobre su calidad musical, pero sí mucho que ver con los comentarios que he recibido al respecto. Sin embargo, como lo dije ya bien, son las 9 de la noche, ya no hay niños en el auditorio, y entonces, pues si este es un programa dedicado a las noticias bitleras de la semana, pues de ninguna manera podemos ignorar aquella que llegó a los grandes titulares mundiales a principios de esta. La señora Yoko Ono, la viuda de John Lennon, junto con Amnistía Internacional, decidieron entregarle el premio de la paz a este grupo de chicas rusas, Pussy Riot, que encabezaron una serie de protestas en iglesias y catedrales de Rusia, todas estas en contra del presidente Putin, y que fueron encarceladas y sentenciadas a 2 años por lo mismo, creando así una serie de protestas internacionales, una de ellas de parte de otro Beatle, el señor Paul McCartney. Y bueno, pues Yoko, una mujer fascinante, yo les invito a que vayan a mi blog www.terechacon.com y busquen un artículo titulado Odiar a Yoko Ono, y ahí les doy tantas razones para amarla, para respetarla y para admirarla en contra de la creencia popular de que fue una mujer que destruyó a The Beatles. Vayan, léanlo, tal vez su opinión cambie, tal vez no, pero siempre es importante saber un poco más de aquellas personas que seguimos, que respetamos, que admiramos y que tuvieron algo que ver con un legado que atesoramos. Y por lo mismo, el día de hoy les voy a presentar la segunda canción del álbum Double Fantasy, el álbum que salió al mercado apenas unos días antes del asesinato de John, en noviembre de 1980. Este fue un álbum en el cual tanto John como Yoko compartieron la mitad, es decir, venía una canción de John, enseguida una de Yoko, enseguida otra de John, y así consecutivamente. Bueno, pues esta que vamos a escuchar ahorita con todo y orgasmo se llamó Kiss Kiss Kiss, fue la segunda canción del álbum, quiere decir que fue la canción fuerte de Yoko, con la cual seguramente hizo que muchos, muchos se sorprendieran y otros más se escandalizaran. Hasta la fecha sigue sucediendo. Señora Ono, bienvenida al Círculo Beatle. Kiss, kiss, kiss. Beso, beso, beso. Vamos a escucharla. That faint, faint sound of that childhood bell. Pues muchísimas gracias, señora Ono, por sus aportaciones al Círculo Beatles. Pronto la volveremos a tener con una canción, esperamos, un poco más del gusto familiar para un programa totalmente familiar. Y regresamos con Paul McCartney, con el gran Maca, pero... Ah, espérenme, importantísimo, se los comenté en la emisión pasada. Va de nuevo porque además soy la mujer y la beatlera más feliz de este mundo. Firmé contrato hace unos días con este extraordinario espectáculo tributo a Paul McCartney, en el cual 10 músicos mexicanos fantásticos interpretan lo mejor de Paul en su carrera solista con Wings, con sus álbumes solistas posteriores a Wings, con su participación con The Beatles, acompañados de una orquesta, pirotecnia, pantallas gigantes, en fin, es un gran espectáculo que ninguno de ustedes se puede perder. El proyecto Maca, este encabezado por Lalo Maca, talentoso músico, bajista, compañero de la Beatlemanía de muchísimos años. Ustedes pueden conocer un poquito más de este, el proyecto Maca, en la página de Acorde Producciones, www.acordeproducciones.com, que es la página en donde yo promuevo mis servicios normales, profesionales de internet, pero también las bandas con las cuales trabajo dentro del medio beatlero de México y del mundo. Entonces vayan a Acorde Producciones, busquen ahí Proyecto Maca, es la primera banda dentro de los grupos que se incluyen ahí, y conozcan un poquito más, hay varios videos. Cualquier información, ya saben, me pueden encontrar en terechacón.com. Y entonces, ahora sí, regresando a la presentación de la próxima canción del gran Maca, al cual le rinde tributo Proyecto Maca, pues no podemos de ninguna manera evitar seguir sintiéndonos románticos, y estoy seleccionando para presentarles a ustedes y que disfrutemos todos una canción que Paul interpretó hace 2 años aquí en la Ciudad de México, en el Foro Sol, el día 27 de mayo del año 2010, y que literalmente hizo que las 100,000 personas que estábamos ahí presentes soltáramos varias lágrimas. Fue impresionante para mí voltear a la derecha, a la izquierda, hacia las personas que estaban atrás de mí. No había una sola persona que no estuviera llorando de la emoción de escuchar a Paul McCartney interpretar en vivo esta belleza llamada My Love, mi amor, una canción compuesta para su esposa Linda y que vamos a escuchar en estos momentos. Paul McCartney, Foro Sol, mayo de 2010. Solo mi amor lo hace bien. Solo tú. My love, disfrútela. All right, thank you. Thank you, thank you. He escrito esta canción para Linda. Pero esta noche es para todos los enamorados. Thank you. Y no, no existe un círculo Beatle dedicado a las noticias beatleras de la semana que esté completo sin la presencia del señor Richard Starkey, nuestro baterista favorito. Y no, tampoco importa que no hayan habido en esta semana noticias generadas por Ringo Starr, es lo de menos. En esta emisión, así como en cualquier emisión dedicada a The Beatles, Ringo Starr siempre tiene un lugar. Y es prioridad para nosotros el que ustedes constantemente escuchen, descubran nuevas canciones de la gran discografía de Ringo y así lo valoremos y apreciemos más. Y en esta ocasión te voy a presentar una canción llamada I Keep Forgetting. Se me sigue olvidando esta del álbum Old Wave del 18 de junio del año de 1983. Una canción de Lever y Stoller con la inclusión del extraordinario percusionista inglés Ray Cooper, interpretada por Ringo Starr. I Keep Forgetting, se me sigue olvidando que ya no me quieres. Cha. Señoras y señores, con ustedes, Ringo Starr. I keep forgetting you don't love me no more. I keep forgetting you don't want me no more. I keep forgetting that you told me that you didn't want me around anymore. But these stupid old feet just hate. Believe our love is dead, though it's plain as can be. Hola amigas, hola amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Me da muchísimo gusto saludarlos en este miércoles 26 de septiembre de 2012 y quiero invitarlos para que me acompañen a recordar en una semana como esta un poco de las actividades que se encontraban realizando los cuatro genios de Liverpool. Así que, acompáñame. Y comenzamos en el año de 1964, un 29 de septiembre, en el que los Beatles graban el tema I Don't Want to Spoil the Party, que es un tema entre rockabilly y country, que trata del tema de desilusión y desencanto. Y este tema tiene unas interesantes armonías vocales que intercambian Lennon y McCartney. En la primera parte John hace la voz más aguda y en el estribillo de la canción cambian. Un tema que me encanta y que te recomiendo mucho. Vamos ahora al año de 1967, en donde los Beatles graban un tema compuesto por Paul McCartney, ya casi para terminar el disco, y que comienza básicamente en piano, y que al final terminó con tres flautas, que por cierto varían un poco entre las versiones mono y la versión estéreo. Es una bella canción, tanto en letra como en música, que hace volar la imaginación, y de la cual después comentó Lennon, esta canción demuestra que Paul puede componer buenas canciones si se concentra. Y este mismo año, pero el día 28 de septiembre, comenzaron a grabar el tema Yo soy la morsa, I am the walrus, de John, quien dijo que era la morsa, y que nunca terminó de explicar qué significaba, y se divertía mucho con la importancia que le quisieron dar a este poema, escrito al estilo de Lewis Carroll, quien escribió Alicia en el País de las Maravillas, y la gente seguía buscándole algún significado. Años después se seguiría burlándole, diciendo que lo hizo totalmente a propósito para desconcentrar a sus críticos y quienes siempre se la pasaban buscando algo más en todas las canciones y letras del cuarteto de Liverpool. Aunque musicalmente dijo, es una canción que siempre parecerá fresca, podrán pasar 100 años y seguirá vigente. Fueron sus palabras, más o menos. Y el mismo día grabaron Flying, compuesto para apoyar la parte psicodélica de la película Viaje Mágico y Misterioso. Y este tema tomó mucho trabajo de edición, al grado de que de 10 minutos que duraba originalmente se redujo solamente a 2. Es de los pocos temas instrumentales del grupo y es la primera con créditos de John, Paul, George y Ringo. El siguiente día, 29 de septiembre, estuvieron grabando un poco más de I Am The Walrus y le dieron los últimos toques finales al tema de Paul McCartney, Your Mother Should Know. Y ahora vámonos al año de 1968, donde en una semana como esta, desde el 23, 24 y 25 de septiembre, comenzaron a grabar un tema de John Lennon titulado La felicidad es un arma caliente, Happiness is a warm gun. Según John, era una especie de historia de rock and roll, y está hecho en referencia a una revista norteamericana que hablaba respecto a las armas de fuego, que por cierto nunca leyó. Y otra parte de la canción está inspirada en su pasión sexual por Yoko, quien por cierto es la madre superiora. Es un tema altamente recomendable del álbum blanco de los Beatles. Y bueno, esta es un poco de las actividades que se encontraron realizando en una semana como esta, los cuatro genios de Liverpool. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Yo me despido, no sin antes recordarte que puedes mandarme tus comentarios y sugerencias a mi correo, que es cardori69@gmail.com. Puedes buscarme en Facebook, / Cardori69, o también podemos tener contacto por medio de la página de 69, que es www.6 con letra 6 con número 9 con letra 9 con letra.com, y en la cual también puedes enviarme tus comentarios y sugerencias a mi correo, que es cardori@69.com. Y bueno, yo me despido, nos vemos la próxima semana, espero que tengas un excelente fin de semana y no te despegues del círculo Beatle. Bye. One, two, three, four. Everybody tell me about faggots, faggots, faggots, faggots, faggots. amigos, esto ha sido todo en la emisión número 24 de la séptima temporada del Círculo Beatle. Espero que la hayan disfrutado tanto como lo hicimos nosotros. Gracias, Cardori. Acabamos de escuchar tu sección una semana como esta, en la cual compartes con nosotros todas las actividades de John, George, Paul y Ringo hace algunos ayeres y de la cual disfrutamos mucho también. Gracias, Oscar Lugo, pero más importante, gracias a ustedes. Sin ustedes, el Círculo Beatle no sería prácticamente nada. Qué bueno, qué gusto. Gracias por estar aquí. Y no se olviden, www.acordeproducciones.com. Ahí las bandas mexicanas talentosísimas que estoy promoviendo en estos momentos, entre ellas Proyecto Maca. También el blog de Tere, www.terechacón.com. Ahí encontrarán cualquier cantidad de artículos bitleros que estoy segura les van a interesar, así como algunos de los programas del Círculo Beatle, no solo de esta temporada, sino de temporadas anteriores que ustedes van a poder escuchar en línea o descargar para llevarlos en sus dispositivos móviles. Yo soy Tere Chacón y estaré aquí con ustedes en una semana. Esto fue el Círculo Beatle. Incorpórate a él. Estuviste en El Círculo Beatle. Círculo Beatle 724, septiembre 26, 2012.